Buenos días, bienvenidas al Candelero, desde el 107.5 de FM, aquí en Radio Vallecas. Aunque también nos puedes estar escuchando desde Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco El Reganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Todas estas emisoras que difunden o reemiten nuestro programa a lo largo de la semana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy tenemos un programa muy completo. Hablaremos con Lowna Atmani, vecina de Cañada Real, sobre los casi dos meses sin luz eléctrica en este barrio de Madrid. Con Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a las devoluciones en caliente. Y en nuestra sección de agroecología y consumo responsable, Pilar Galindo nos hablará de esa alternativa ecológica, solidaria y sostenible al aluvión de compras y regalos globalizados con el que estos días nos inundan. Con Julio González, de Juntas por la Pública, anunciaremos para mañana la convocatoria de manifestación en defensa de la sanidad pública. Venga, que empezamos. Hace casi dos meses que los cortes de luz se convirtieron en un apagón general en las viviendas de los sectores 5 y 6 de Cañada Real. Resulta realmente difícil imaginar de forma realista lo que esto supone para las familias que viven allí. Llevan casi dos meses a oscuras, reclamando una solución, organizándose, pero sin una respuesta efectiva. Hace ya unas semanas hablamos con Susana Camacho, psicóloga comunitaria que lleva 10 años trabajando en la zona, y con Ouda Cricket, vecina de Cañada, sobre este problema que necesita una urgente solución. Y hoy queremos hablar también con Lowna Atmani, que es también vecina de Cañada y una mujer miembro del grupo de las lideresas de Cañada Real. Bienvenida, Lowna. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Cómo están los ánimos y las fuerzas en el barrio después de tanto tiempo? La verdad, aquí se está cometiendo una gran injusticia. La gente lo está conllevando como se puede. Te puedo decir que está fatal de ánimo. La gente le está dando depresiones. Esto nos está afectando en la salud, psicológicamente, moralmente. O sea, esto es una gran injusticia que se está cometiendo en contra de 824 familias, donde hay 1.200 menores, que no está respetando los derechos del menor, los derechos de las personas. Están dejando de lado un pacto regional que han firmado en el 2017, donde se viene bien reflejado que la Cañada del Sector 6, que es donde yo pertenezco, la van a desmantelar. Habíamos estado de acuerdo porque pensábamos que nos íbamos a ir con la frente en alto y porque nos iban a dar una vivienda digna. La vivienda que tenemos nosotros ahora mismo es una vivienda digna. Lo que queremos es nuestro derecho. Están dejando de lado a ese pacto, donde también se reflejaba muy bien que en el pacto ponía que mientras tanto nos tenía que garantizar los derechos humanos, los derechos a la educación, los derechos a la sanidad, los derechos a la luz, al agua. Lo que están haciendo con nosotros es una gran injusticia. Somos personas, igual que todo el mundo. La Cañada Real es un barrio más. Efectivamente, Lowna, tú has hecho referencia ahora a este pacto regional por Cañada Real, que como muy bien dices se firmó en 2017, en mayo de 2017. En él figuran como prioridades garantizar el suministro eléctrico a los vecinos y vecinas de Cañada. Este pacto tiene incluso planteada tres fases para rehabilitar la red eléctrica, que supuestamente esa rehabilitación comenzaría hace dos años, en 2018. Hay unas figuras que son los comisionados para el seguimiento de este plan en Cañada Real que deben velar por el cumplimiento de este plan. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de ellos a vuestras reclamaciones? Hemos tocado la puerta de Pepe José Tortosa, de Laura Castaños y la verdad no hay ninguna respuesta. La única respuesta que nos están dando, que ya te puedo decir yo que llevamos ya 60 días sin luz, es la única, que hay una sobrecarga en la red y debido a plantaciones ilegales, marihuana, ¿no? Yo os puedo decir que marihuana se cultiva en toda España y que marihuana ha existido desde hace 2 años, no solamente desde hace 2 meses, con lo cual esta sobrecarga no sabemos si es una estrategia que la están haciendo en contra de nosotros para violar nuestros derechos o no sé, porque lo que no puede ser es que haya marihuana y que yo sepa, ese es un trabajo policial y han tenido 60 días para hacer el trabajo. Lo que no puede ser es que nos dejen aislados, ignorados. Saben que es un barrio donde hay mucha necesidad humana, por lo cual lo que están haciendo con eso es como un análisis, ¿no? De a ver qué, cuánto aguantáis, ¿no? Ya. Es lo que estamos pensando nosotros como vecinos. Ya. Y les podemos decir que nosotros como vecinos venimos mucho y aquí nos vamos a quedar, porque Cañada Real es nuestro barrio. Llevamos 20 años viviendo la Cañada, con lo cual nos sentimos parte y somos de la Cañada. Así que es mi barrio. De aquí no me lo va a mover nadie. La urgencia evidente es que se recupere el suministro eléctrico. ¿Qué haría falta para que eso ocurra realmente? Es que hemos tocado la puerta de Naturgy. Hemos hablado con Naturgy, pero no nos da ninguna respuesta. Ni siquiera quiere sentar con nosotros para contarnos qué es lo que está pasando. Hemos enviado una carta al Comité del Menor para los Derechos de los niños, hemos enviado una carta donde los niños, los menores afectados expresan su derecho, ¿no? Y cuáles son las dificultades que están teniendo estos niños al no tener luz en las casas. Uh-huh. Hemos hablado con el defensor del pueblo poniéndole, diciéndole todo lo que está pasando con nosotros. Nos ha atendido, hemos tenido una reunión con él, pero la verdad es que, claro, él también tiene que valorar y investigar. Con lo cual había quedado con nosotros en que le enviáramos dos casos. Tenemos también una denuncia que se nos hizo la salud pública, porque aquí a la Cañada sí que llega una furgoneta donde vienen personas de sanidad y atienden a gente. Ahí en la denuncia lo que pone que pues la precariedad que hay aquí en la Cañada, ¿no? Al no tener el suministro eléctrico hay gente que tienen oxígeno, que están con el oxígeno, que tienen que estar enchufados, o sea, que tienen un aparato que tienen que estar enchufados y no lo están pudiendo hacer. Hay niños que también, la culpa de no tener luz, que están con bronquiolitis, están ingresados. Hay casas que ya tienen mos porque no podemos poner una calefacción en las casas. Hay niños que han empezado a hacer pis por las noches, por el frío que se están cogiendo. Hay niños que de estar a oscuras, pues tienen miedo, ¿no? Y los padres los han tenido que meter a la habitación a dormir con ellos. Lo estamos conllevando como podamos, resistiendo a una cosa que no se lo merece ninguna persona. Porque esto es como un castigo, ¿no? Un castigo por pertenecer a la Cañada. Louna, efectivamente tú estás haciendo ahora referencia a ese informe que ha elaborado el equipo sanitario de intervención con población excluida, que es un equipo médico de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid que va por Cañada, como tú muy bien decías, y en él habla de todos esos problemas de salud que tú nos acabas de decir, y es muy duro con la situación, reclamando obviamente una necesaria actuación urgente porque está afectando la salud psicológica y también la salud física de las personas que han estado en España. Y no nos olvidamos que estamos en pandemia, en ola de frío, claro. Que no podemos respetar la seguridad sanitaria, ¿no? Lo de lavar la ropa a 40 grados, lo de poder venir a casa y quitarme la ropa y ducharme directamente, eso no se está pudiendo hacer. No estáis callados, os habéis organizado, habéis realizado manifestaciones en el barrio y la semana pasada, frente al Palacio del Ayuntamiento de Madrid, allí entregasteis un comunicado en el registro. ¿Qué decíais en ese comunicado? En ese comunicado decíamos que queríamos, porque se había convocado, se había hecho una referencia a una mesa de emergencia por la cual ni se había convocado, ni se había hablado de ella, ni se había hecho. Ajá. Con lo cual nosotros, viendo que estamos en tema de emergencia, en una pandemia, en una ola de frío que está llegando,

comer lo que se te antoje, porque hay una parte del mundo que lo puede producir y que, como tienes poder adquisitivo suficiente, pues vas a neutralizar, digamos, esas dificultades. Precisamente el COVID-19 nos ha puesto un poco en nuestro sitio diciendo no es tan fácil que vengan las cosas de cualquier lugar, sobre todo cuando se cierran fronteras. Entonces, nuestra idea de apuesta por lo ecológico no solamente es ecológico sin químicos y sin pesticidas, sino también pues aportar por la temporada y aportar por el circuito corto y por esa cercanía. Y hemos hecho una reflexión en el contexto de este periodo de solsticio de invierno y navideño para que quienes quieran hacer regalos trabajen con estas claves. Y en ese sentido, justamente frente a ese intercambio globalizado y consumista, ¿qué hacemos los consumidores responsables ecológicos? ¿Qué se plantea desde La Garbancita? Bueno, lo primero es decir, tenemos que elegir alimentos ecológicos porque es un descanso para el planeta, es una forma de luchar contra el cambio climático o de adaptarse mejor al cambio climático que ya está aquí, y también para frenar la pérdida de biodiversidad de especies, tanto animales como vegetales. Entonces, la alimentación ecológica contribuye a esa recuperación, pero también a la recuperación de la soberanía alimentaria, porque en cierta medida, si estamos hablando de cercanía y proximidad, no estamos invadiendo territorios para que produzcan cosas que nos vienen bien a nosotros. Y por otro lado estaría la idea de fortalecer también nuestra cultura gastronómica, etcétera. Con lo cual, el planteamiento que nos hemos hecho son cestas que aborden pues lo que es alimento de temporada, alimento de cercanía, no solo ecológico, con lo cual hemos reflexionado sobre aquellos productos que metíamos en nuestra cesta que venían de otros lugares del mundo, salvo en el caso de proyectos que tienen que ver con solidaridad, porque quien lo está produciendo pues está en una situación en la que nosotros queremos contribuir. Ahí están regalos pues de la artesanía del Alto y La Paz en Bolivia, que las están haciendo los niños y niñas de la calle, y que estamos trabajando por que se conozca esa actividad, ese trabajo, y por lo tanto porque se regalen cosas producidas por ellos. En el caso de las cestas, pues nuestras cestas están apostando por una alimentación ecológica. Hemos recuperado el lugar de las legumbres, estamos diciendo que hay que reducir el consumo de carne, pues nuestras cestas tienen que tener la proteína vegetal por antonomasia, que además nuestra cultura está muy llena de ellas: alubias, garbanzos, lentejas. Bueno, pues regala también alimentos ecológicos que contengan estos productos y, por supuesto, pues frutas y verduras de la temporada, porque hay que aumentar la dieta de frutas y verduras, y bueno, luego incluir pues algunos dulces navideños que tengan que ver con los turrones, que son muy típicos de nuestra época también, etcétera. O sea que estamos intentando incorporar en todas las cestas eso. Y luego un regalo nuevo que hemos incorporado es el regalo a cultura alimentaria, de la mano, por un lado, del manual de nutrición ecológica de la molécula al plato, que lo estamos promocionando desde que ha salido, lo ha publicado la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Su autora es Dolores Raibón, ella ha sido presidenta y ahora es vicepresidenta de la SEAE, y además es investigadora y lleva toda su vida investigando y comparando alimentación ecológica y convencional y demostrando la superioridad nutricional de la alimentación ecológica. Entonces, este manual es un excelente regalo para aquellas personas que están preocupadas por lo que comen y que quieren tener argumentos para ver, para defender no solamente desde el punto de vista medioambiental, que ya la alimentación ecológica parece que eso sí lo tenemos incorporado, sino también desde el punto de vista de salud y de calidad nutricional superior de la alimentación ecológica como convencional. El libro tiene todos los ejemplos y todas las investigaciones que hay detrás. Luego también estamos proponiendo el regalo de una agenda feminista, como la agenda de la Librería de Mujeres, pues que en este caso está hablando pues de autoras, y cada mes, pues como siempre, con una propuesta, viendo la vida de las mujeres que han mostrado cómo había que acabar con la desigualdad, cómo sobrevivir y crear las condiciones para una igualdad. Es una agenda en tiempos difíciles que también pues está apostando porque regalemos cultura. Y, por supuesto, nuestras pirámides de alimentación, actividad física y afectos, que son una muestra también para trabajar con esos contenidos con los más pequeños. Pues lo tienen todos estos regalos, Pilar, ecológicos, de temporada, solidarios, ecofeministas, educativos y a precios justos. Bueno, solo nos queda decir que si alguien quiere hacer este tipo de regalos, ¿qué tiene que hacer y dónde tiene que ir? Bueno, pues lo que tiene que hacer es mirar la página de la tienda de la barbaquita ecológica y ver la oferta. Todavía estamos acabando y ultimando los detalles. Probablemente la tengamos finalizada mañana porque hay algunos productores y productos. Por ejemplo, estamos trabajando con un pan de higo, arándano y almendra que han hecho de Finca Los Castaños unos agricultores que han tenido un incendio a finales del verano y bueno, pues les está costando reponerse de esas circunstancias y hemos querido incorporar en estas cestas también su producto, que además son las chuches que deberíamos de darle a nuestros hijos porque no tienen nada de azúcar añadido y es un alimento de nuestra tierra y de nuestra cultura. Pues estamos incorporando ese tipo de cosas que nos están llegando un poco a lo largo de esta semana y probablemente mañana ya tengamos lanzado la newsletter que va a informar de todos estos contenidos. Y nada, pues lo que sugerimos es hacerse, si ya estáis apuntados a la tienda de la barbacita ecológica, podéis hacer vuestro pedido de cesta y si no, pues lo que tenéis que hacer es registraros y poneros en contacto con nosotros y deciros en qué momento queréis pasar a recogerla o en el caso de que necesitéis un reparto a domicilio, pues ahí tendrá un coste añadido en función de la distancia que tengamos que recorrer a donde tengamos que llevarlo dentro, obviamente, de Madrid, que es donde estamos, porque hablamos de cercanía también en ese aspecto. Pues Pilar, no tenemos excusa. Hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. En estos días tampoco podemos olvidarnos de todo ello. Una forma de acercarnos, como no, es tomar opciones responsables a la hora de nuestras compras, a la hora de nuestros regalos y pensar muy bien antes de comprar si no tenemos alguna otra alternativa mejor y si decidimos consumir aquellas cosas que son absolutamente imprescindibles como la alimentación, pues hacerlo de forma, como nos acabas de contar, ecológica, saludable, de temporada y, por supuesto, exactamente. Muchas gracias, Pilar. Seguimos como siempre, dentro de un mes más o menos, que estaremos todavía más cerca de ese momento del fin de año. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti, Amparo. Llevamos semanas de movilizaciones y de protestas en los barrios contra las políticas sanitarias privatizadoras que dejan sin recursos a los centros de atención primaria, que precarizan al personal sanitario y de apoyo. Esta semana la comenzamos con la acción el pasado lunes de miembros del colectivo Sanitarios Necesarios que se encadenaron ante la Dirección de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid protestando por las mismas políticas. Pero mientras, la señora Díaz Ayuso anuncia la inauguración del hospital de emergencias, eso sí, sin haber podido cubrir las plazas con personal voluntario. Se nos acumulan las razones para seguir luchando por una sanidad pública universal y de calidad, y de todo ello queremos hablar con Julio González de Juntas por la Pública. Bienvenido, Julio. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Desde el gobierno regional nos dicen que la política sanitaria madrileña es un ejemplo de buena gestión de la crisis de COVID, pero vemos múltiples protestas en la calle. ¿Qué pensáis desde Juntas por la Pública cuando oís todas estas cosas? Bueno, pues lo que pensamos es que se están intentando reír de nosotros. La sanidad madrileña en este momento tiene un nivel de precariedad insoportable. Tiene carencias de recursos. No se ha contratado el rastreador y no se está haciendo una política de salud comunitaria necesaria en esta situación. Se está gastando el dinero de manera totalmente opaca, entregándoselo a los amiguetes de siempre, a las grandes empresas constructoras, que luego también se ocupan de gestionar todos los servicios que puedan ser privatizados en la sanidad. Las cifras están maquilladas claramente, tanto por la frecuencia con la que se dan y de la forma que se dan, como por el hecho de que se han dejado de hacer PCRs de manera masiva, se han limitado los casos en los que es obligatorio hacer una PCR, con lo cual se maquillan las cifras claramente. Creemos que con un objetivo claro, que es abrir la economía de cara a las Navidades, es vender el relato de que todo va bien y que todo está mejorando, para que la gente, pues, como ese en el fondo sirve un poco a favor de los deseos de la gente, porque la gente está harta de esta situación también. Es muy funcional este discurso mentiroso para abrir la economía. Eso es lo que pensamos, ¿no? Eso básicamente. Esta misma semana hemos tenido diversas noticias, la de que se van a prolongar los contratos realizados por COVID y que tenemos inauguración, aunque sea con retraso, pero finalmente parece que el día 1 de diciembre se quiere inaugurar ese hospital de emergencias. Eso sí, ha sido muy discutido porque el personal sanitario se ha plantado y no quiere ser trasladado a ese hospital, desmantelando sus centros de origen, y parece que no han encontrado suficientes voluntarios para moverse a ese hospital, ¿no? Claro, el anuncio de Díaz Ayuso, de la inauguración del hospital, ya sabemos lo que es una operación de marketing político, claramente, que también es consecuencia pues de esta política de transferir los recursos públicos a manos privadas. En cuanto a lo que dices, las contrataciones que se van a prolongar, los contratos llamados COVID, bueno, recordemos que estos contratos, a esta gente se la contrató porque estamos en una situación especial. Lo que hay que reforzar son las plantillas orgánicas. Esto, sin dejar de ser una buena noticia, y se van a mantener estos puestos de trabajo, las plantillas orgánicas tienen que crecer, porque si no, el mal es endémico y es sistémico, con lo cual eso tiene que cambiar también. Los sanitarios, evidentemente, se van a rebelar, mayoría por conciencia de que, claro, ya están bajo mínimos y es desmantelar los servicios en los que están trabajando ahora mismo. Esto puede ser un golpe bastante serio a los recursos, tanto de la atención primaria, que ya se vieron muy mermados con lo del problema, que la ha dejado en una situación dramática, y de la red de hospitalaria pública. Y esto es gravísimo, o sea, todo para que esta señora, con toda la inauguración y de paso, de salida a esos suelos de Valdebebas que estaban aquí muertos de risa y que serían de alguien, algún día sabremos de quiénes eran, y mucho me temo que con esa gente bastante conocida en el mundo financiero madrileño, y a las mismas empresas de siempre, y con un sobrecoste del doble de lo presupuestado. Bueno, esto es con total opacidad desde donde se está gastando el dinero, porque no nos olvidemos que ellos dicen que invierten en sanidad, pero ¿cuánto de esa inversión en sanidad va realmente a manos privadas, a través de la colaboración público-privada y de la privatización de muchos servicios sanitarios, o sea, que son necesarios en los centros sanitarios? Es la continuación de las políticas privatizadoras, avanzando la agenda neoliberal en plena crisis. Es un mandamiento de esta gente que se ha criado a las faldas de FAES. Entonces, esto es gravísimo. La gestión que está haciendo, yo la calificaría de criminal. Julio, decíamos que llevamos semanas de movilizaciones y de protestas en los barrios de forma descentralizada, reclamando más y mejores recursos para la atención sanitaria pública. Y este domingo ya se convoca una manifestación unitaria para reclamar estas acciones urgentes. ¿Cuáles son las reclamaciones concretas que hacen necesaria una manifestación como esta? Primero tengo que decir que esto es una gran noticia, porque estaba siendo muy difícil movilizar a gente en la calle, tanto por el miedo a la pandemia como por la incertidumbre con las restricciones de movilidad, la segregación que han sufrido los barrios más golpeados. Esto estaba dificultando muchísimo la organización de cualquier respuesta a la situación. Pero al final, pues hemos conseguido arrancar una movilización unitaria donde están las grandes centrales sindicales, está la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, está el Sindicato MAPS, que es el Sindicato de Sanidad, hay asociaciones profesionales de profesionales sanitarios. O sea, es una manifestación amplia y una manifestación que creo que va a ser un antes y un después. Va a gestión de la sanidad pública en cuanto a recursos personales y materiales, la atención primaria. Lo de la atención primaria puede ser algo gravísimo porque modificaría totalmente la sanidad como la conocemos en este momento. Si la atención primaria se viera muy mermada o incluso hubiera frente a ese desmantelamiento, que es lo que nos tenemos, se ofreciera una alternativa privatizadora, pues esto sería dramático y las condiciones de vida, sobre todo de las clases populares, iban a variar muchísimo. Hemos hablado de la opacidad con el dinero y del manejo de los datos para maquillar la situación. Me parece que es un manifiesto muy brutal. Por ejemplo, se incluye por primera vez, hay organizaciones que hasta ahora eran muy reticentes a incluir, por ejemplo, la derogación de las leyes que permiten la privatización y la colaboración privada y público-privada, porque esto, claro, esto es el corazón de toda esta situación. Claro. El ámbito de la sanidad pública no se hace por capricho, no se hace porque ahí hay un nicho de extracción de valor que es muy atractivo pues para todo este tipo de empresas que son, al final, participadas por fondos buitre, fondos de inversión. O sea, es todo el dinero de común, que es de todos, a manos de unos pocos. Y es una situación orquestada, tienen una agenda y ellos van a seguir adelante. Y solo lo podemos parar ahogándonos con una marea. Si alguien quiere ver y sumarse a ese manifiesto del que estás hablando para tener más detalles, pues en mareablanca29n.wordpress.com, ahí están todos los datos y la posibilidad también de sumarse a ese manifiesto por una sanidad pública, universal y de calidad. Julio, pues solo nos queda dar la convocatoria completa y animar a todo el que pueda a ir, y en qué condiciones, que también hay para tener las condiciones de seguridad necesarias, también se ha pensado en todo. Sí, el día 29, domingo, a las 12 de la mañana, nos vemos en Neptuno para marchar hasta Colón. En defensa de la sanidad pública, tenemos que recordar que todos somos usuarios y si nos la arrebatan no lo vamos a recuperar. Es ahora o nunca. Tenemos que estar todos y todas allí. Y las medidas de seguridad, acudir con un paraguas para intentar que de esa manera podamos guardar las distancias de seguridad, de todas maneras habrá seguridad, también puesta por las organizaciones convocantes, llevar mascarilla, por supuesto, y eso, intentar mantener esas distancias y marchar todos unidos por la defensa de algo común que es imprescindible para que nuestras condiciones de vida no se conviertan en un infierno. Pues muchísimas gracias, Julio. Mañana, 29 de noviembre, a las 12 de la mañana, desde Neptuno a Colón. Manifestación por la sanidad pública universal y de calidad. Un fuerte abrazo. No, y esperamos que sea... Que arrase con esto. Venga. Que sea un gran éxito. Hasta luego, Julio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y nos vamos ya. Nos quedamos preparando el que será nuestro próximo programa para seguir dándole otra vuelta a la realidad social. Como decimos siempre, nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Adiós.